Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. ...44 minutos pasaron de este sábado, que ya es sábado, que ya está arrancando este sábado 21 de septiembre. Perdón, podés decir también 44 minutos de primavera. Primavera, sí. Digo, ya ¿cuánto estamos? Falta para la primavera de 2014? Y en este momento, entero. 364 días. Menos. Y 23 horas y 16 minutos. Algo así. Esto es Diario del Futuro. Yo no soy Nicolás Lantos, no. Tengo que aclararlo, ¿no? Todo el tiempo. Lantos debe estar por subir al escenario, debe estar afinando el bajo. ¿En este momento? Y más o menos, ¿no? Tipo una tocaba así. Entonces, por los nervios de tener la voz de una señorita en este instante, luego volverá a tener su vozarrón, sí. Pero no hace falta que lo aclares todo el tiempo. Si por alguna de esas casualidades alguien está escuchando en el celular y está yendo para el zaguán, claro. Lantos dejó dicho... Dejó dicho que pregunten por él, que él iba a pagar unas cervezas en la barra después de tocar. Sí, a los gritos pueden pedir entre tema y tema incluso. Incluso, sí. Sí, sí, creo que lo dijo, yo creo recordarlo, incluso aunque no lo conozco. Por si no lo reconocen, es el que toca el bajo, uno de barba, ajá. Es el que canta también en Grupo Idesa, pídanle a él que no va a tener ningún problema. Sí, incluso pueden hacer stage diving y quedarse. Claro. También, sí. ¿No? Sí. ¿Por qué no? Un poco de cariño. Es así. Le piden cariño y le piden temas. Bueno, llegó el momento de su momento, Pérez. Esta es una sección que se inventó casi sobre la marcha, llamada... ¿cómo se llama, Colombati? Mira el disco que te traje. ¿Y no tiene un epíteto al final? Bolú o mirá chabón. Sí. No, bueno, mira el porro. Disco... También. Mirá el disco... No, eso le toca a Furfaro. Es el único que dice malas palabras y el que le pegamos. Pero porro no es una mala palabra. Mirá el disco que le traje, che, porro. Podemos decir que bueno, es asexuado, ¿no? Que es che. Está es sin género, digamos. ¿Prefiere porra? Claro. No, para que no insultemos. Bueno, está bien. Para no insultar. Yo sé claro. Que venís... Yo vengo de la cancha, estoy enojado. Eso quiero decir. Yo sé que venís de la cancha, venís con el... venís con el pico fácil, digamos, pero bueno, tranqui. La cuestión, esto se llama, la sección se llama, justamente su título tiene en relación al hecho de traer un disco para escuchar. Fuimos como encontrándole la vuelta, todavía creo que la andamos buscando, le andamos buscando personalidad en el hecho de que la idea es traer un disco que no sea muy conocido ni muy conocido, pero tampoco que sea absolutamente, absolutamente oscuro, si se quiere. Como solemos ser bastante latinoamericanistas en esta radio, o al menos lo que se importa es subrayar el idioma en castellano para rock, más específicamente, la idea fue, cuando anduve revolviendo, buscar entre los países limítrofes y encontré un disco que es un disco clave dentro de la música chilena y que no es... Es prácticamente desconocido en la Argentina. El disco es ¿Quién mató a Gaete? Que es, si no me equivoco, no sé si es el tercero o el cuarto disco de Mauricio Redolés. Mauricio Redolés es un personaje extraño dentro del panorama musical trasandino, porque es un tipo que ha estado siempre afuera de todos los... ¿Cómo explicarlo? Mainstream, ¿no? No, cada una de las modas, digamos. Claro. Es un hombre, es un poeta que también tiene mucho de trovador dilanesco. Fue un militante comunista que terminó huyendo de la dictadura y empezó a encontrar su arte, primero en las cárceles de Pinochet y luego cuando consigue el exilio, desde un Londres bastante oscuro, me lo imagino también... triste como aquellas fotos de Caetano y Gil, claro. Llorando entre el frío londinense, ellos su exilio de Brasil y en el caso de Redolés su exilio de Santiago. A partir de eso él hizo una carrera, comenzó una carrera musical o a trabajar sobre canciones y poemas desde ese exilio y a su regreso a Montevideo, aún en dictadura, aún con Pinochet en el gobierno, empezó a sacar unos primeros discos, el primer gran disco llamado Bello Barrio, que se convirtió en un mito extraño. No sé con quién compararlo, pero bueno, ya me voy a ir extendiendo en cómo tratar de describir a Redolés, pero ¿para qué gastarse en intentar describir algo que podemos escuchar? Claro. Vamos a escuchar el primer tema de los tres de ¿Quién mató a Gaete? Este es el... Mirá el disco que te traje. A vos, Colombati, a vos, Flor, a ustedes, Diario del Futuro. ¿Quién mató a Gaete? Mauricio Redolés. Y el tema es una versión en castellano de un clásico de Arlo Guthrie. Se llama, en el original, no se llama así, pero él le puso Llegando a Yungay. Llegando a Yungay a las 2 de la mañana con un cargamento de marihuana, me salieron a recibir la policía civil. Atravesando ventanas desaparecí. Desaparecí, desaparecí. Llegando a Yungay a las 2 de la mañana con un cargamento de marihuana. Y yo venía de un carrete, ellas del OS-7, atravesando ventanas, desaparecí, desapareció, desaparecí, desapareció, traficando con la duda de mis padres y vecinos, me refugié. Z020, llamando central. Buenas, buenas, buenas. Lo que escuchábamos era Mauricio Redolés desde el disco, que les traje, desde Mirá, el disco que protagoniza la sección esta noche de Mirá, el disco que te traje, el disco de Mauricio Redolés, ¿Quién mató a Gaete?, producido en su momento, es un disco de mediados de los 90, producido por Álvaro Enríquez, que en su momento era el líder del grupo chileno Los Tres y que se puso al servicio de la poesía y de la música de Mauricio Redolés. Mauricio Redolés es un, como poeta, es un personaje muy particular. Recién Colombati, googleando, encontraba la noticia, una noticia de este año, en la cual habían despedido a un profesor de poesía, que daba, en realidad daba un taller en una escuela de poesía, por leerles a los chicos un poema de Redolés. ¿Por qué lo habían despedido? Porque el poema incluía eso que no nos gusta que le diga furfaro al aire, ciertos insultos y palabras subidas del tono. Properios. Sí, digamos, porque Mauricio Redolés es un personaje muy particular y es un tipo que captura como pocos el habla chilena y la transforma en texto, digamos. Cuando yo lo conocí, cuando fui por primera vez a Chile a fines del 80, tuve la suerte de cruzármelo, de ir a buscarlo a la casa, en realidad, a tocarle el timbre, y lo agarré cuando iba llevando a su hijo a la escuela a anotarlo en el jardín de infantes o el primer grado. Y paseando por su barrio, por ese barrio que lo transformó en casi su obra, en la calle Cueto, en el barrio Brasil, el barrio que es como el San Telmo chileno, el tipo iba juntando papeles escritos de la calle. Le gustaba juntar la palabra escrita, sea lo que sea, una carta, un cartel, mucho antes de que yo hubiese escuchado hablar de cierto arte que se encuentra en las calles y que eso se transforme en instalaciones o lo que sea. Claro, como un Antonio Berni de la música. Estaba en ese plan, él es un poeta, trabaja con las palabras, trabaja con la música, trabaja con lo que tenga cerca, es un tipo que se ha transformado en un mito y por eso también, de alguna manera, es un personaje y es un gran escritor, un escritor chileno, y por eso lo enseñan en las escuelas, aun cuando eso signifique que al profesor que tenga esa idea lo echen de la currícula. Pero la cuestión es que Redolés mezcla todo y también lo hace en sus discos. Sus discos son conocidos por tener poemas en ellos. Y en este, por supuesto, ¿Quién mató a Gaete?, Álvaro Enríquez no iba a permitir que Redolés no tuviera también poemas. Por eso, además de los temas, vamos a escuchar esos bellos poemas que incluye. O me gustaría mostrarles como un ejemplo la poesía de Redolés, que es muy particular. No sé si llamaríamos a esto poema, por ejemplo. ¿Aló? ¿Tú me llamaste? ¿Aló? ¿Aló, tú me llamaste? No, ¿quién habla? ¿No? Hola, soy yo. ¿Quién habla? Soy yo. Ay. Oye, ¿tú me habías llamado recién? No. Ah, no, si recién sonó el teléfono, pensé que tú me estabas llamando para acá. No. Ah, sí. Oye, ¿ah? ¿Qué hora es? Ahora. 4:37, son las 4:37. Las 4:30 de la mañana, ¿sí? Y tú me llamas a esta hora. No, hijo, oye, tú estás enfermo. No, córtala, onda, córtala, entiende de una vez, córtala. ¿Ya? Oye, A mí me encanta el perrito que no deja de ladrar en el fondo. Esto se llama Soy Yo y son esos breves interludios poéticos, o en este caso casi se diría que es una especie de escena perdida de una película que Redolés incluye en sus discos, gusta de incluir. También hay algunas cosas más poéticas y algunas también más creativas. Este que vamos a escuchar también es otro ejemplito de que está incluido en Quién mató a Gaete y es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante famoso y merece serlo. Les diría que no tengo, pero en realidad no tengo. Si tuviera, les diría que no tengo, porque si les digo que tengo, pero que no quiero convidarles, ustedes van a pensar, y con justificada razón ética o moral, que yo soy egoísta. Pero como yo no quiero parecer egoísta, porque no creo serlo. A pesar de no querer convidarles, entonces les diría que no tengo. Pero en realidad, ¡no tengo! El poema se llama No tengo, está incluido en Quién mató a Gaete. Son como pequeñas intervenciones poético-artísticas musicales que lo han hecho famoso a Redolés, y en sus recitales se le pide que los recite. Había sido famoso esos poemas, se habían hecho famosos en el disco que lo lanzó, si se quiere, a la palestra, a la escena musical chilena, aquel bello barrio, y que había olvidado a veces Redolés meterlos en sus discos siguientes, pero Álvaro Enríquez no lo iba a dejar pasar, como decíamos antes, en este ¿Quién mató a Gaete? ¿Quién mató a Gaete? Es lo más cerca que estuvo Redolés de tener un éxito discográfico, porque lo suyo es más bien andar por los márgenes. Sí llegó a la televisión chilena. Redolés es una persona que no tiene problema en decir lo que piensa, y en la televisión chilena, a la televisión chilena consideran esa clase de personas, digo, los que dicen lo que piensan como freaks, y los explotan y los ponen al frente. Me parece que muchas de esas intervenciones se pueden buscar en YouTube, son bastante famosas, y yo creo que siempre ha ganado en cada vez que Redolés aparece ahí con esa cara bien chilena de pelos, bigote extraño, y esa pilosidad rara en la cara que tiene Redolés, que no llega a ser barba ni bigote, pero tampoco es que sea lampiño. Claro, lo pueden encontrar en Twitter a Redolés, tiene una cuenta de Twitter que es Redolés Oficial, @RedolésOficial, y ahí lo pueden conocer y verlo. Las redes sociales han hecho mucho por Redolés, porque se puede testear lo que él hace, y apenas uno empieza, más allá de que el nombre no diga nada y es muy difícil describirlo, apenas uno empieza a meterse en ese mundo, empieza a ser cautivado o expulsado. Se dice que Augusto Monterroso tiene el cuento, por ejemplo, más corto del mundo, que es aquel que dice: cuando desperté, el dinosaurio aún seguía allí. Y Redolés tiene otro cuento que compite con ese, que se llama Augusto Monterroso, y dice así: cuando desperté, 1973 todavía seguía allí. Como buen chileno, de eso habla. El tema que vamos a escuchar ahora es el que da nombre al disco, y es un tema muy particular. Yo diría que es casi como una sinfonía. Es un largo poema rapeado que dura 6 minutos y en el cual Redolés rodea todo lo que se... incluye toda la semántica política posible de un país e incluso el habla popular, todo mezclado en una ópera fascinante, en una obra de arte increíble, popular y profunda y elevada, y te matás de la risa, y seguramente si entendés profundamente de lo que habla también, y sos chileno, por ejemplo, te debe dar ganas de llorar de rabia, como a muchos de nosotros nos pasa cuando repasamos la historia argentina, ni siquiera yéndonos de muy atrás. Hay frases fascinantes. Lo único que uno me gustaría aclarar, o sería bueno que se entienda, es que en el estribillo, cuando se habla de... se repite eso de quién mató a Gaete, y dicen los cohetes, el copete y el carrete. El copete es la bebida, el carrete es salir de noche, y los cohetes, si no me equivoco, deben ser los disparos. Ese es el leitmotiv del tema, y luego hay cantidad de frases, algunas se entenderán, otras no tanto. Vale la pena prestar atención y acercarse a esta obra de arte maravillosa, llamada Mauricio Redolés, porque él es una obra de arte, y el tema, ¿quién mató a Gaete? MITE, la Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental. Al toque de gong, sírvanse con estar. ¿Quién mató a Gaete? ¿Quién mató a Gaete? ¿Quién mató a Gaete? ¿Quién mató a Gaete? ¿Quién mató a Gaete? Lo mató Solizo, lo mató un desliche, lo mató Marcela, murió por su escuela, lo mató Peralta, se lo echó por falta, paró la chala, lo caló en sala, le levantó bandera, murió en la cuerera, lo furó la luz Casal, por la oscuridad total, murió en un campo de concentración, no fue la concentración de partidos, pobre Gaete quedó diluido en papeles y cuarteles, su cadáver está vivo, ¿quién mató a Gaete? Los cuetes, ¿quién mató a Gaete? El copete, ¿quién mató a Gaete? Suprema, o

clase de prensa, un ejército anémico y un paco histérico. Esa batería, lo meto la CIA. Sudamericana de vapores. Lo meto la CIA. Sudamericana de vapores. Lo meto la CIA. Sudamericana de vapores. ¿Qué me toca este? Los cohetes, los cohetes. ¿Qué me toca este? ¿Qué me toca este? El carrete. ¿Quién lo vengará? Nadie se va a meter en weas por el gaete. Este es el cierre del tema, que es la voz del hijo de Redolés. En aquel momento tenía unos pocos años, debía tener 6, 7 años, haciendo el estribillo final de ese recorrido por todos los lugares comunes y también de la política y de la cotidianidad chilena, que es el ¿Quién mató a Gaete?, que llegó a ser una pintada en su momento en las calles de Santiago, de la popularidad que tuvo el disco, digamos. Un disco, como les dije, producido por Álvaro Enríquez, el de Los Tres, en el momento más alto de su popularidad, y por eso logró llevar esa extraña mezcla de humor feroz chileno y de poesía de todo tipo que tiene, que lo caracteriza a Redolés, que cuando fue a la televisión chilena tuvo ese éxito extraño como parecido al de Andy Chango, ¿no? Esa gente que se quema a lo bonzo, pero por suerte lleva algo un poco diferente a esos shows, talk shows, algo patéticos y que es un desfile de, digamos, de flores de un día. En el caso de Redolés, es una carrera que ya lleva varios años. Está en estos días, estaba sacando un nuevo disco en Santiago. Pero lo que más le gusta a Redolés también es celebrar ese humor extraño. En algún momento, cuando me tocó hacerle una nota que salió en Radar, él me contaba que él celebraba ese feroz sentido del humor y que formaba parte de su personalidad. Me decía que un amigo que vino a vivir a la casa de mis padres, me contaba Redolés, cuando yo estaba en el exilio, me decía que mi papá siempre le preguntaba de mí, le decía, oye, ¿y el Mauricio sigue bueno para la talla? Y dice, la talla es el chiste corto y anónimo, una pura expresión cultural chilena. Y el sentido del humor para mí es algo que, aún en la situación más dramática, le da una carga y sentido de humanidad a las cosas. Eso es Redolés, esas son sus canciones, esa es su poesía. Y que está muy bien contenida de una manera maravillosa en este disco, en el cual Redolés, que es una persona un tanto anárquica, le ha siempre costado lograr empaquetar su arte, que es tan difuso, tan explosivo, que se extiende en tantas direcciones. Siempre le costó empaquetarlo, y gracias a la ayuda de Álvaro Enríquez, en Quién mató a Gaete lo logró. Logró eso, que queda para siempre, y siempre es posible volver a este disco y siempre es posible empezar a conocer a Redolés a partir de este disco. Como cierre de este Mirá, el disco que te traje, vamos a escuchar el tema más popular de este disco de Redolés, un tema que en el cual además tiene una particular forma de encontrar el habla chilena. Es una cumbia, o algo cercano a una cumbia, es un tema muy popular y tiene un estribillo extraño. Que digo, tiene una forma de hablar que dice, es rica, o sea, yo la encuentro rica. Eso es chileno. Eso es bien chileno. Eso es bien chileno. Mauricio Redolés, es rica. Rico sea, yo la encuentro rica, y los giles de Estación Central le dan vuelta pa' mirarla por la calle, con ella lo paso bacán. Es rico sea, yo la encuentro rica, y las minas de Estación Central se dan vuelta con envidia por la calle, con ella lo paso mortal. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol, y en mi mano empuño yo el alivio luego de un año de chichi rock and roll. Es rico sea, yo la encuentro rica, y me la voy a masacrármela con besos, chupones y mordiscos, me la voy a perjudicármela. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser tu mina. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero. Es rico sea, yo la encuentro rica, y la mina de Estación Central